Jueves 11 de enero. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. 1 Samuel 3 versículos 11 al 13. Aunque nos gusta recordar las promesas del Señor, cantar de su amor y misericordia, la esperanza para los perdidos, no podemos obviar que es también juez. Su paciencia, aunque asombrosamente extensa, tiene un límite y sus veredictos son inapelables. Este trágico pasaje nos da cuenta de esto. El temor a Dios es parte de la experiencia cristiana. Teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que él ha de juzgar. Apocalipsis 14, versículo 7. A veces, como este lamentable caso, el ser humano confunde paciencia con olvido. Los hijos de Elí eran sacerdotes y, entre otras maldades, acostumbraban a entrar al templo para quitarle las ofrendas a quienes las traían y para abusar de las mujeres que se acercaban. Un día vieron un costillar tierno. Lo tomaron y no pasó nada. Otro día, entró una chica atractiva. Usaron su condición de sacerdotes para confundirla y presionarla a hacerle favores sexuales y no pasó nada. Entonces, se envalentonaron y organizaron el negocio. Ante las quejas, Elí se vio forzado a llamarles la atención. Ellos no le hicieron caso. Él vio que no pasaba nada y se resignó. Hasta que un día la paciencia de Dios llegó al límite y dictó sentencia para todos. Una reflexión de Daniel Ángel Leiría para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.